Radio Monk. El aire se crea. Hacemos Más Vale Magazine. Silvia Barallobre y Oscar Rodríguez. Locución, Natalia Tolaba. Jueves de 18 a 20. Escúchanos en www.radiomonk.com.ar. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Me distraje porque no escuché la apertura del programa, en realidad. Pero bueno, pido disculpas. Estaba tratando de comunicarme con vos, justamente, Oscar. ¿Cómo estás? Estoy hablando con vos y te estoy leyendo. ¿Cómo estás, Silvia? Muy bien, gracias. Bueno, me distraje ese instante porque no apareció nuestra apertura. Claro, estamos acostumbrados, ¿viste? Somos como esos animales que están acostumbrados a todo. Exactamente. Nos pasa a nosotros, pero con la apertura. Hasta que no escucho, hacemos más vale de Más Vale Magazine, no arranco. Y no está en otras cosas. Pero estaba encendida la luz roja, estaba encendida la mágica luz roja. Bueno, acá estamos nuevamente, un jueves, siendo las 18:02. Yo estoy aquí en la ciudad de Buenos Aires, que está súper calentita el día de hoy, en todos los sentidos, te diría, pero también en cuanto a la temperatura del clima, ¿no? Como corresponde para el mes de diciembre, digamos. No sé cómo anda por allá, por tus pagos. Bien, mira, acá estamos haciendo 30 y llegué recién, me llama para salir del aire, dame un segundito que estoy entrando. Trajo el auto del taller y no llegaba, bueno, llegué justito. Por eso esto que estábamos hablando por WhatsApp y estábamos hablando por aire. Mucha cosa. Los chicos jóvenes somos así, ¿viste? Hoy hemos tenido como una preproducción y producción del programa un poco alterada, te diría, pero acá estamos para compartir con todos ustedes estas dos horas de nuestro Más Vale Magazine, que bueno, explota de temas porque tenemos temas por todos lados, como también explota el país, ¿no?, de temas, y que vamos a ir tratando, porque todo están tan duro, tan curiosamente único en la historia de la Argentina, francamente, estos tiempos que nos están tocando vivir, que además el mes de diciembre, con 30 y pico de grados de temperatura, con las sacrosantas fiestas de fin de año y demás, bueno, verdaderamente se hace como muy, muy cuesta arriba. Pero bueno, vamos a desarrollar nuestro programa, Oscar. ¿Con qué arrancamos? Dale. Bueno, según la grilla que armaste vos, que estoy viendo ahora, casualmente. Sí. Vamos con la ley ómnibus, que más que ómnibus es un tractor que te pasa por ahí, por arriba. Bueno. Tengo otro dato que no llegué a pasarte, que lo publicó Grabois. La corporación... cuáles son, en qué rubro trabajan o se benefician los grupos beneficiarios, qué artículos y de qué ley los beneficia. Es una ley, más que ley ómnibus, es otra cosa, y eso lo queda demostrado los decretos, el DNU asesinó, más lo que agregó. Si me permitís decir, para mí esa otra cosa es decididamente un delirio, Oscar. Todo esto es un delirio. Es un plan de negocios para los amigos del poder, para la casta que el tipo tanto... Yo de todos modos yo lo entiendo, comparto esta idea que es tuya y de muchos, en realidad, pero no dejo de pensar que esto es... Después vamos a compartir con nuestros oyentes ese pequeño texto que me llegó ayer en el WhatsApp, digamos, no me acuerdo quién fue que me lo envió, pero seguramente alguna amiga o algún amigo. Lo vamos a compartir porque es muy interesante y hace digamos que da cuenta de esto que yo sigo pensando. el presidente de la nación tiene problemas psiquiátricos severos. Sí, eso es cierto. Severos. Eso es cierto. Por eso me permito decir que esta ley ómnibus, que ese DNU gigantesco, son verdaderamente delirantes. Sí. Verdaderamente delirantes. Pero bueno, vos continuá con la ley ómnibus, que ya es Dios me libre lo que es esto. Sí, esta es una de las partes. Se habla del límite del derecho de reunión, sí. La criminalización, y eso te estoy leyendo. Criminalización de la protesta y vía libre de gatillo fácil, que es una nota de Irina Hauser, que estuve viendo algunas otras cositas por otro lado. Sí. Esta norma es algo que no es una ley, no está aprobado por nadie. No, todavía la mandó al Congreso. Es un proyecto. Sí. Criminaliza los movimientos sociales, organizaciones, quita derechos y hasta afirma el absurdo que en una reunión de 3 o más personas en un espacio público debe pedir permiso al Ministerio de Seguridad. Ah, caramba. O sea, si se juntan 4 a tomar una cerveza, unos mates en la plaza, hay que preguntarle al Ministerio de Seguridad. Es una locura. Pero, bueno, pará. Si se juntan en la calle o dentro de la casa. No, en la calle. Claro. Y si te encontrás con 2 amigos. En espacio público. Pero no, y tenés que pedir permiso. Vas caminando. No lo saludes. Lo saludes de lejos. Hablás si te cruzás de vereda. Vas de la mano enfrente y... ¿cómo te anda con tu novia? ¿Qué es con tu novia? ¿Cómo anda? Solo podemos si es que nos juntamos con una otra persona más. Claro. 2 o 3, de 3 en más ya tenés que pedir permiso. Ya se pudrió todo, claro, se pudrió todo. Con 3 se pudrió todo. El proyecto dice así, bueno, hay otra de las cosas que amplía la discrecionalidad de los efectivos para hasta llegar a matar con el argumento de defensa propia. Claro. Esto había pasado con el anterior gobierno, no, con el otro, el de Mauricio, la doctrina Chocobar, por la espalda y recibido por el presidente, felicitado por la que ahora es ministra de Seguridad de este otro gobierno. Un desastre. El derecho a protestar, reconocido por tratados internacionales con vigencia en el país, es base para defender los derechos y conquistar otros. Sí. Dice también la nota, en la ley ómnibus que acaba de ingresar al Congreso, se cercena el derecho de manifestación, modificando el artículo 194 del Código Penal. Ese artículo lo incorporó al código el dictador Juan Carlos Onganía mediante un decreto ley de este gobierno, lo quiere ampliar para que nadie proteste contra sus medidas. Esto lo dijo la diputada del Frente de Izquierda y Trabajadores, Miriam Breckman, pero es de izquierda, ¿viste? No se puede tener en cuenta esas cosas, porque de izquierda y popular no sirve, parece. Las opiniones parece que no van. El artículo que señala que dice que castiga de 3 meses a 2 años de prisión sin crear una situación de peligro común, impidiera, estorbar o entorpecer el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire, o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas. Nada, muy vago todo esto, muy vago. En cambio, sí hace la versión ampliada que Milei envió al Congreso y que de arranque eleva la pena al rango de entre 3 años y 6 meses de prisión. O sea, ya te pueden meter presos, depende de qué estabas hablando con tus amigos, ¿no? Claro. Yo estoy agregando esto que no tiene nada que ver, pero no, es una locura y hay que tomarlo por ese lado. Bueno, por eso insisto, Oscar, en que todo tiene un tinte delirante. Es delirante, sí, tal cual. Por eso sigo con en esa tesitura, digamos. Añade agravantes de 2 a 4 años para quien lleva un arma o causa un daño físico, y de 2 a 5 años para quienes dirijan, escuché esto, sí, de prisión. 2 a 5 años para quienes dirijan, organicen o coordinen una reunión o manifestación. O sea que si vos sos la que organizaste juntarte con tus 4 amigas en un parque, sí, puedes ir de 2 a 5 años de prisión. No, es impresionante. Es impresionante. El tema es que no corten la circulación. Acá la palabra orden en estos gobiernos de derecha es básica. La orden es: yo puedo pasar por donde tengo que pasar, mi derecho es circular. Bueno, esto tiene que ver con los cortes, las multas por los cortes, los daños que generan los manifestantes. Que otra de las cosas que escuché por ahí, que dijo la ministra de Seguridad, es que se van a hacer cargo las manifestaciones de todos los gastos. Te van a pasar una factura con todo lo que rompieron y tienen que pagar todo. Ah, mirá. Sí. Yo reitero lo mismo. Es casi un manual de psicopatología y de lo que es la producción de ideas delirantes. Lo que es la ideación delirante. Claro, está perfecto lo que decís. Sí. El artículo 194 se usaba para criminal la protesta, pero bueno, esto existe, este 194, pero interpretaba, depende del juez. Ahora ya no, ahora esto se convierte casi en persecución. Vos fíjate lo que dice Irina Hauser. Esto se usó, el artículo 194, para criminalizar a Milagro Sala en Jujuy, en un proceso donde se le acusó de instigadora en protesta, donde ni siquiera se pudo comprobar que ella participó, no estaba ahí. ¿No? Esto también lo explica Agustina Llegot, que es coordinadora del litigio del Centro de Estudios Penales y Sociales, sí. El CELS. Bueno, aparte de esto, la policía tiene que controlar a estos tres grupos. Va a haber un policía cada tres o cuatro a ver qué están haciendo. Claro. Ustedes están con las chicas, hablando quién sabe de qué cosa, y va a haber un policía cerca para ver qué están haciendo. Claro. Que no levanten la voz, que no rompan nada, no corten una flor. Bueno, esto dicen, es una carta blanca para disciplinar a los molestos. Esto también lo dice Marcos Aldazaba, que es profesor de Derecho Penal y abogado de la Universidad de Itela. También dice, el proyecto utiliza un vago lenguaje, no se entiende esto de convocar a una manifestación. Con respecto a esto de disciplinar, como decías hace un instante, a los molestos, yo utilizaría las palabras porque ellos no hablan de gente molesta. Ellos hablan de gente bien. Y por ende, el resto queda en cada uno de nosotros en cómo nos vamos a llamar. Claro, yo propongo la expresión gente de mal. Y yo no me quiero poner ese lado. Bueno, pero nosotros perteneceríamos... Quienes no votamos este modelo ultraliberal, no somos gente de bien... Yo me permito llamarnos gente de mal, y es a esta gente de mal que hay que disciplinar. Claro. Es así. Aparte, hay algo que es más serio. Esta es una base legal, porque recordemos algo, cuando hablaron de cortar... No, tenían que andar, ¿te acuerdas de la locura esa de que tenían que marchar por la vereda? Claro. Los que cortaron la calle fueron efectivos. Había un chiste por ahí dando vuelta que si sumamos a los efectivos más los manifestantes, estaba lleno de gente. Bueno, pero eso era está... mucho la gente que se convocó, pero aparte si le sumamos a los efectivos, en el sentido de que es demasiados efectivos para esto. Le han pegado a mucha gente, hasta camarógrafos y periodistas de TN, de otros medios. Sí. ¿Qué pasa? Es una excusa. Para aumentar las penas, los delitos y el atentado, resistencia a la autoridad, es muy fácil. Como es tan vago todo, y es la palabra del policía contra la palabra del malo, sí, de barba, y generalmente es marrón y tiene ropa que no es de marca, claro. Esa es la palabra de esa gente contra la otra, contra nosotros. Bien, no, es terrible todo este protocolo. Toda esta ley, quiero decir, tengo después un como casi una nota de color, si querés, si es posible llegar a encontrarla, una nota de color dentro de esta ley ómnibus. Ahora, no sé, Oscar, si me permitís leer este WhatsApp que nos llegó ayer. Dale, porque tiene que ver con todo lo que estás diciendo, ¿no? Y con lo que yo reitero acerca de una presentación delirante o cuasi delirante. Habla de alguien que fue emperador, esto es un dato histórico absolutamente verídico, emperador de Roma, que fue nada menos que Calígula. Y dice así. Disculpame, te propongo algo. Mientras vos vas diciendo, sí, que los oyentes vayan pensando y cambien un nombre por otro, un animal por otro. Exacto, exactamente. Ahí está, ahí sí, está. Sí, e incluso sí, un momento mira, histórico sí, por otro, porque esto que voy a leer sucedió hace más de 2000 años. Claro. ¿Sí? Claro. Que fue cuando vivió Calígula y cuando reinó Calígula como emperador de Roma. Era en los años 30, 30 y pico, más o menos, de la era cristiana ya, por eso te digo hace 2000 años. Bueno, dice, hace 2000 años Calígula fue nombrado emperador de Roma. Era un desequilibrado mental que estaba enamorado de su hermana, con quien tenía sexo frecuentemente, y que nombró funcionario, cónsul, para más datos, a su caballo. Ya tengo, pero disculpame, tengo tres datos para intercambiar ahí, pero no los voy a decir. Bueno. Mientras vos estás diciendo, estás leyéndolo, yo me estoy imaginando en la realidad. Exacto. ¿A quién poner? Digamos, estás trayendo a nuestros días esto. Sí, claro. Bueno, claro, sí. Nombró funcionario, cónsul, para más datos, a su caballo llamado Incitatus, el caballo. Según decía, era su principal asesor. Yo repito que estos son datos históricos, ¿eh? Claro, cualquiera puede ir a chequear esto en un libro de historia, en Google, en Wikipedia, donde se le ocurra. Calígula recordaba constantemente que el pueblo debía sufrir para valorar su inmensa grandeza, que los sacaría de los problemas. Algunos historiadores, como Suetonio, decían que padecía epilepsia. Otros escritos mencionan trastorno bipolar o demencia. Filón de Alejandría y Séneca el joven fueron más claros. Dos puntos. Calígula era un demente, irascible, caprichoso, derrochador, enfermo sexual, mataba por pura diversión, sus gastos desmesurados causaban hambruna y convirtió su palacio en un verdadero burdel. Ni bien arrancó, mandó a morir a su amigo y profesor, diciendo, ahí llega el maestro de quien ya no necesita lección alguna. ¿Cómo se atreve alguien a enseñarme a mí, que antes aún de ser engendrado, fui modelado emperador? ¿Cómo se atreve un ignorante a enseñar a quien sabe? Se preguntaba a sí mismo. Vació el tesoro de su imperio. Vació el tesoro de su imperio y maltrataba constantemente a todo el mundo. Se comportó de forma despótica, despreció al Senado y descuidó sus responsabilidades como gestor. Finalmente pensaba en fugarse a Egipto, pero lo terminó asesinando su propio guardia pretoriana. Qué importante es estudiar historia, termina este pequeño relato. Digo, cada uno de nosotros sacará sus conclusiones, ¿no? Claro, claro, claro. Y no está... Bueno, no voy a entrar en eso, pero no me busques. No. Te pido, por favor. Vamos a un hueveando, Oscar. Dale, te lo explico. Porque, viste, los chistes nos explican, pero esto, como es el polo obrero, no es el polo obrero del movimiento político, es el polo. El polo que en lugar de caballo se usa gente. Ah, el deporte. Claro, el deporte, pero en vez de caballos, persona. Y ese Mickey Vainilla que se queda lejos, se queda corto. Lo escuchamos. Dale. Vale Magazine, estamos hueveando. Estamos navegando en la web. Huevear, como navegar. ¡Ah, qué indignado! Siempre indignado, ¿por qué no bajás un poco? Mírate esa cara, por favor. ¿No probaste con tocar una cacerola? ¡Ay, tan efectivo! Así, la protesta. Es tu época, hacelo. Polo obrero, sí, el deporte que causa sensación en el mundo top. Polo obrero, un deporte que muestra lo mejor de nuestros jinetes, su capacidad para el control y el manejo de aquello que montan. Encontralo en Revista El Papanazi, la revista que te muestra todo lo que querés ver, tapando todo lo que es feo de mirar. Pero esto es indignante, Mickey, por favor, ¿cómo hacen esto? Ah, bueno, sí, indignante. Peor es matar caballos. Nosotros le estamos dando trabajo a un montón de gente con esto. No, eso no es trabajo, eso es esclavitud. Bueno, no, mira, el trabajo y la esclavitud es una cuestión de matices, ¿ok? Depende de cómo lo veas. No, además, digas te aclaro que tienen becarios que atienden su salud. Estamos haciendo inclusive un convenio con la Facultad de Veterinaria, ¿no? Hueveando en Más Vale Magazine. Bueno, tremendo. ¿Quién era Mickey Vainilla? Sí. Claro. Se quedó corto, pobre. Se quedó corto, ¿verdad? Tremendo. Se quedó corto. Disculpame, vamos a saludar a nuestra locutora, Natalia Tolava. No sé si me está escuchando, pero cumple años, así que gracias, Nati Tolava. Y bueno, y además también. Como todo malo, viste, la está pasando mal también. Bueno. Porque estas leyes no son para los malos. No. Son para los buenos, para gente de mal. Bueno, también saludamos claro. a nuestra joven operadora, Malena Venegas, por favor, que buenas. Está aquí. Perfecto. Detrás del vidrio, anda. Ahí está. Ahí está ella. Bueno, te dije que tenía como una nota de color dentro de la ley ómnibus, este disparate, este delirio gubernamental. Ahí encontré una nota de color. Bueno, quiero compartirla esta nota de sí. mirá el fallido. Nota de dolor, iba a decir. Nota de dolor. Bueno, dice así el artículo, el escrito del cual lo obtuve. En la publicidad. Escuchemos, por favor, escuchemos lo que dice. En la publicidad de las prestaciones o servicios de cual... Esto es texto de la ley de ómnibus, la ley ómnibus. Me lo estás inventando vos, ¿no? No, está no, entrecomillado. En la publicidad de las prestaciones o servicios de cualquier tipo en los niveles nacional, provincial, municipal y de la ciudad autónoma de Buenos Aires, que sean de libre acceso o atención por parte de los ciudadanos, no podrá utilizarse la palabra gratuito. O similares. ¿Está leyendo bien? Sí. O palabras similares, debiéndose aclarar que se trata de una prestación o servicio de libre acceso solventado con los tributos de los contribuyentes. Ah, bueno, muy largo todo eso, poner gratis. No, no se va a poder utilizar la palabra gratuito. Y esto, ¿sabes dónde me llevó esto? A otro delirio. Pero corría el año 1955, Oscar. Sí, claro. Y este delirio, claro, entre comillas, que encontré, fue un decreto de aquel año, 1955, y el decreto llevaba por número 4161. Y era un decreto del gobierno de facto que derrocó a Perón, claro, y a partir del cual, o gracias al cual, se prohibía exhibir, ahora se va a prohibir o pretenden prohibir una palabra. En aquel año prohibieron exhibir los símbolos partidarios peronistas y solo se podía hacer referencia al expresidente como el tirano depuesto. No se podía usar la palabra Perón. Claro, estaba prohibido decir Perón. El decreto 4161 decía, entrecomillado, la utilización con fines de afirmación ideológica peronista, imágenes, símbolos, signos, expresiones significativas, doctrinas, artículos y obras artísticas que pretendan tal carácter o pudieran ser tenidas por alguien como tales, pertenecientes o empleadas por los individuos representativos u organismos del peronismo. Todo esto estaba prohibido. Todo eso. Yo sé que me quedé con qué frase, expresiones significativas. Sí. Eso sería hacer la B con los dedos. Por ejemplo, sí, si saludás a alguien, ¿ganaste o no ganaste? Y haces la B. Sí, sí. La B de la victoria. Sí, te cortan los dedos, no podías. Totalmente. No, y... Por ejemplo, ¿no? Entre otras cosas, entre otras burradas, digamos. No, bueno, o sea que no hay nada nuevo bajo el sol, como nos damos cuenta, ¿no es cierto? Cuando llegan este tipo de gobiernos, digamos, la dictadura del año 55 fue eso, una dictadura, llegaron al gobierno con las armas, matando gente, fusilando gente, eso fue en ese momento. En este momento no, en este momento llegaron con el 55% de los votos. Exactamente, con el voto popular. Vos sabés cómo cambia, bueno, eso, vos estabas hablando de la revolución libertadora, que se la conoció como la revolución fusiladora, pero con el tiempo va cambiando y los golpes de Estado ya no sirven más, son muy caros, duran poco, generan mucha bronca. En cambio, si convences a la gente de que el malo, del que el oponente, más que oponente es el adversario, es el otro, es el morocho, el marrón, el planero, el populista, bueno, es más fácil, ¿no? Más allá en el tiempo, inclusive. Es mucho peor. Eso lo vemos cada vez que ganan estos gobiernos antipopulares de derecha, que te roban los derechos, bueno, sí. Así es, Oscar. Bueno, tenemos... O sea que gratuito ya no puedo decir más. Perdón. Digamos las cosas como son. Lo que ha presentado el Poder Ejecutivo es un proyecto de ley que se llama Ley Ómnibus. Esto no es una ley todavía. No. No, pero lo que dice es que en los lugares que, bueno, prestan servicios, en la ciudad de Buenos Aires, en la nivel nacional también, no debe decir gratuito. Una dependencia pública, un trámite no debe decir gratuito, sino debe decir libre acceso o servicio solventado por los tributos de la de los ciudadanos. Pero todo esto está en veremos, Oscar. Es un proyecto, no alarmemos más allá de lo que ya estamos alarmadísimos todos, ¿no? Esto es un proyecto, esto es un proyecto que yo confío que no va a salir aprobado en el Congreso. Bueno, lo vamos a escuchar a las pelotas, Oscar. Dale, ¿te parece? Un tema, dale, perfecto. Y después viene la tanda y todo lo demás y seguimos. ¿Dale? Dale, perfecto. Bueno, Malena, ponenos a las pelotas. Sentirse vivo. Estoy mirando en un espejo, en un mueble tan viejo. La soledad. Veo mi calle, los ruidos, los autos llevándose a gente a trabajar.

en principio. Lo que dice es lo que dicen siempre, los subsidios, la quita de subsidio los está afectando un montón. Bueno, esto del recorte del que habla este gobierno hace que los subsidios que siempre estuvieron, el transporte siempre estuvo subsidiado, el combustible estuvo subsidiado. No en todo el país. No en todo el país, todavía estoy hablando del AMBA. Sí, sí. Por eso decía, en la cámara esta tiene que ver con el AMBA, pero también hay otros casos que te voy a decir en un ratito. Todo esto se subsidiaba y hacía que el boleto salía lo que sale. Hoy por hoy le cortan ese subsidio y están pretendiendo un boleto, porque no llegan, dice la Cámara de Empresarios, de transporte automotor, que tiene que llegar a 800, el mínimo. Digo yo, pensemos, alguien que pagaba 50, 70 pesos un boleto, pasa a pagar 800. Y hay gente que toma más de un colectivo para ir, son otros dos para volver. ¿De cuánto estamos hablando? Bueno, y había otra cosa también. Vuelvo a decir lo mismo. Uh-huh. Es una medida o un proyecto absolutamente uh-huh. delirante. Pasar el transporte público de 70 pesos a 800 pesos es un verdadero uh-huh. delirio. Sí, exactamente. Y te comento otra cosa más, que bueno, mucha gente se olvida esto, pero en el AMBA por lo menos se sumaban, si vos tomabas un colectivo, el segundo colectivo en determinado tiempo transcurrido tenía un descuento. Porque si vos tenías que tomar tres colectivos o dos colectivos y un subte para ir a trabajar, ya era mucho con el gobierno anterior. Sí. Y con este parece que no importa, sacamos subsidios, se acabó. Che, pero para, una pregunta, pregunta, porque yo tengo como jubilada, tengo un flor de descuento. ¿Vos decís? ¿Vos decís que sigue? No sé, te pregunto. No lo sé, no se sabe tampoco, no se sabe. Porque hay un montón de cosas que están medio escondidas, que no se sabe si siguen o no. Uh-huh. Pero por lo que dicen de la Secretaría de Transporte, que por ahora, por eso es todo muy relativo, no se dejó de prestar ningún servicio y calificaron la posición de la parte empresaria como amenazas del sector patronal, porque ellos pobres también están siendo perseguidos, ¿viste? Me parece que por este lado los empresarios son de la gente que no son de gente de bien. Aparentemente. Claro, yo te iba a preguntar justamente esto, ¿no? Para seguir en la misma línea de pensamiento uh-huh. y de reflexiones. Todo este perjuicio, digamos, importantísimo que se avecina, todavía no está uh-huh. puesto en práctica. Uh-huh. ¿A quién perjudica? ¿A la gente de bien o al otro sector que yo me permito uh-huh. llamarnos gente de mal? Uh-huh. Me parece que la gente de bien no toma colectivos en principio. Entonces va a perjudicar. La casta en colectivo. La casta no anda en colectivo, disculpame. La casta claro. puede ser, o te contagian en el colectivo de la casta, puede ser que te hayan contagiado, pero la casta no. Ahora, ¿sabes lo que decía? O sea que los perjudicados vamos a ser este sector que yo me permito en llamarme gente de mal. Sí, pero estás equivocado. Estás equivocada. ¿Sabes por qué? Porque, entre otras cosas, escuché a alguien que le preguntaron, subiendo al colectivo, sí. ¿Te enteraste lo de Milei que va a subir el boleto a tanto? A duplicarlo, decía en ese momento. Sí, ¿te parece que está? ¿Pero qué? ¿Vas a poder viajar? Y no sé si voy a poder. ¿Te parece que está bien? Y sí, yo creo que sí. La gente contesta cualquier cosa sin entender que le está afectando. Esa gente que lo votó, yo no creo que sea gente de mal en ese caso. Si lo votó, se supone que es gente de bien. No, ellos son gente de bien. Los que lo votaron son gente de bien. Por eso, pero los afecta a la gente de bien también, aunque no se den cuenta. Son tan de bien que no se dan cuenta. Troilo, que es el que está a cargo de estas empresas, dice con lo que se recauda, con los boletos no alcanza para cubrir gastos. Los subsidios son del 90% del ingreso. Lo digo de vuelta, esto por eso te interrumpí. Los subsidios que daba el Estado, este populista, llegaban al 90%, según la Cámara Empresarial, del valor del boleto. O sea, uno pagaba el 10% de lo que vale. Obviamente, con este otro gobierno del bien, digamos, se va a pagar 800 pesos. Sí, se pagaría, va, por ahora. Se pagaría. Bueno, en Catamarca pasa lo mismo. también recorridos reducidos, mucho menos, se pagaban, y ahí se pagaba entre boleta 90 y 100 pesos el boleto, porque en Catamarca no está subsidiado, va a ir 800. En Corrientes, por ejemplo, hay una de las empresas más que tiene el 82% de las líneas que cubren el recorrido, se llama ERSA, tiene 1000 trabajadores, estaba diciendo que se tenían que ir, porque las tarifas fijadas al inicio de la concesión no han respondido con las claras normas del contrato, no le alcanza eso, entre otras cosas. Pero yo creo que con esto de los 800 pesos, ERSA se puede quedar tranquila. Vos sabés, más plata. Vos sabés, Oscar, que yo estuve escuchando últimamente, por ejemplo, en la cajera del super chino que yo voy, o en el comerciante de tal otro lado, o en etcétera, estuve escuchando que... cuando estaba por asumir, ¿no? Ya había triunfado en la segunda vuelta el actual presidente y estaba por asumir. Bueno, cierto optimismo porque iba a ser todo la primera vez que nos iban a gobernar los libertarios. Llegó a decirme esto una cajera del super chino. Es la primera vez que nos van a gobernar los libertarios, nunca nos gobernaron. Claro. Bueno, yo te invito y los invito... Porque vos creíste que esto es la primera vez que pasa en la Argentina. No es la primera vez que pasa. Claro, hemos tenido ya experiencias absolutamente frustrantes y fracasadas a lo largo de las últimas décadas. Y nos pareció, y esto se lo digo a ustedes, a los oyentes, nos pareció más que oportuno escucharlo a este hombre. Así es. Este hombre que llevaba por apellido José Alfredo Martínez de Hoz, ministro de Economía a partir del año 1976 de la revolución o no, o de la dictadura sangrienta, cívico, militar, eclesiástica, que provocó los horrores que provocó durante los años 76 hasta el 83. Escuchémoslo, es un poquitín largo, así que los invitamos a tener un poco de paciencia. Escuchémoslo a este sujeto que se caracterizaba por tener dos orejas que parecía Dumbo, ¿sí? ¿Qué es lo que nos cuenta este señor en el año 1976? Sabemos que la misma naturaleza de la profunda transformación que estamos llevando a cabo impide que podamos hacer hoy, en esta ocasión, un balance total y global del mismo. Pero quisiera destacar lo que yo considero son 12 puntos fundamentales a través de los cuales se puede medir la profundidad de la transformación que hemos llevado a cabo. En primer lugar, la libertad de precios, la eliminación de los controles de precios. En segundo término, la libertad de las transacciones cambiarias con la eliminación de los controles de cambio. Tercero, la libertad del comercio exterior con la eliminación de los monopolios a la exportación, por ejemplo, de granos y de carnes. Cuarto, la libertad de exportación a través de la eliminación de las prohibiciones y de los impuestos a las exportaciones. Quinto, la libertad de importar con la eliminación de las prohibiciones, cuotas, licencias y la aplicación de un programa arancelario de reducción gradual sobre un periodo de 5 años. Sexto, la libertad de las tasas de interés y la aplicación de la reforma financiera que abre el sector a la competencia interna y externa. Séptimo, la liberación de los alquileres y la eliminación del control que afectaba la posibilidad de la colaboración de la construcción privada para contribuir a eliminar la escasez de viviendas producida por esa misma causa. Octavo, la eliminación de las tarifas políticas de los servicios públicos. Noveno, la eliminación de los subsidios y las protecciones excesivas para ciertos sectores privilegiados de la economía que distorsionaban la misma. Décimo, la libertad de la contratación de los salarios sobre las bases de... Do, do, do.